para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Joaquín Phoenix será Napoleón. El actor y el director Ridley Scott volverán a trabajar juntos en Get Back, una película histórica sobre el militar y estadista francés. La cinta fue definida como una mirada personal y original a los orígenes del conquistador. Por ahora no cuenta con fecha de estreno. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.